Buenas noches. Dios le bendiga. Muy bien, el título del sermón de hoy nos habla de cuatro características que tienen los discípulos que son conquistadores, ¿sí? Y si hablamos de conquistadores, se nos viene a la mente un personaje, un hombre de Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? Que tuvo que conquistar la tierra prometida. ¿Cuántos conocen a este hombre de Dios? ¿Uno que se anime? Josué, ¿sí? Pero antes de Josué hubo un hombre de Dios llamado Moisés, que hoy está muy de moda, ¿sí? Porque pasan los 10 mandamientos. ¿Cuántos ven la serie? Muy bien. Yo les quiero decir a todos, hoy les decía a los chicos en el discipulado, no están haciendo el devocional cuando miran los 10 mandamientos, ¿sí? Tenemos que buscar de Dios y está bastante bien hecha la novela sobre Moisés y cómo Moisés llevó a ese pueblo salir de Egipto, ¿sí? Plagas y todo lo que pasó. Estuvieron vagando durante el desierto, ¿cuántos años? 40 años, casi los que tengo yo, ¿sí? 40 años. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde y Moisés tuvo que soportar a ese pueblo durante 40 años, a tal punto que lo sacaban de las casillas, que era el hombre más manso sobre la tierra. Hizo una de esas veces que Moisés no pudo hacer todo lo que Dios le pidió que hiciera, se perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Pero Dios llamó a su siervo Josué. Y vamos a leer de su palabra, Josué capítulo 1, un pasaje muy conocido. Dice Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de ¿quién? De Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, yo quiero recordarles, cuando Moisés iba al tabernáculo, cuando la presencia de Dios se manifestaba en el pueblo de Dios, Josué estaba al lado de Moisés. Era el discípulo, Josué era el discípulo de Moisés y no se perdía oportunidad de estar en la presencia de Dios, como cada uno de nosotros en esta noche estamos delante de la presencia del Señor. Y la canción decía, no hay lugar más alto, no hay lugar donde nosotros podamos estar en mejor lugar que estar a los pies del Señor. Y Moisés no se perdía oportunidad de estar. Y Josué lo acompañaba. Mi siervo Moisés ha muerto, dice el Señor. Pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. ¿Sí? Tenían que cruzar, ya el Mar Rojo lo había cruzado Moisés y ellos tenían que cruzar el río Jordán para hacerse de la tierra prometida, un lugar precioso, un lugar donde la palabra lo detalla como un lugar donde fluye leche y miel. Y hoy vamos a ver cuatro características que tienen los discípulos, pero los discípulos conquistadores. ¿Cuántos discípulos hay en esta noche? Amén. Aquellos que son discípulos son aquellos que han entregado su vida a Jesucristo y lo han hecho el Señor de su vida. Y quizás vos estás en esta noche y decís, yo todavía no le entregué mi vida a Jesucristo. Esta es tu noche. Amén. Hoy es una noche para que le puedas dar tu vida a Jesucristo y le digas, yo quiero que Él sea el Señor de mi vida. Quiero cruzar ese Jordán, quiero entrar a la tierra prometida. Quiero todo eso, esas bendiciones. Quiero estar en esa plenitud de vida que el Señor promete. ¿Sí? Y la primera característica que podemos ver, vamos a arrancar del versículo 5, en el capítulo 1 de Josué, dice, nadie te podrá hacer frente, no sé si lo están proyectando, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré con, qué seguridad. El Señor le dijo a los discípulos, voy a estar todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos tener esa misma fe, que así como los discípulos, esa palabra fue para ellos, esa palabra es para hoy, para nosotros también. Y así fue como fue la palabra que Dios le dio a Moisés. Estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Pero algo tenés que hacer. Y la primera característica, tenés que esforzarte. Tenés que esforzarte y ser valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente, vuelvo a repetirle, ¿qué tiene que hacer? Esforzarse y ser valiente. Pero ya no es valiente, le dice. Tenés que ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Yo quiero ser prosperado en todas las cosas. Y acá está el secreto, guardar la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y hoy hablábamos en el discipulado, decíamos que tenemos que memorizar la palabra de Dios para saberla, para conocerla, pero debemos meditarla para que transforme nuestro corazón. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces por tercera vez y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén. Y la primera característica de un discípulo conquistador es que se debe esforzar y que tiene un llamado que aceptar. ¿Cuál fue el llamado que le hizo a Josué? Le dijo, levántate porque tienes que salir a llevar a un pueblo hacia la tierra prometida. Y si vamos a Mateo, capítulo 4, versículos 19 y 20, vamos a encontrar las palabras de Jesús llamando a sus discípulos. Mateo 4, versículos 19 y 20, dice, y les dijo, venid en pos de mí. Mientras a Josué le dijo, levántate, a los discípulos los llamó y le dijo, venid en pos de mí y los haré pescadores de qué? De hombres. Ellos entonces, dejándolo todo al instante, ¿qué hicieron? Le siguieron. Dejaron todo para seguir a Jesucristo. Esa es una característica de un discípulo de Cristo. Esforzarse y aceptar el llamado de Dios. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos creen esto? Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes y Él espera cumplirlo en la vida de ustedes. ¿Sí? Dios en esta noche quiere decirte que tiene un llamado y que está esperando que vengas. Y está esperando que te levantes. Pero eso requiere esfuerzo. Aprender más, conocer cuál es el llamado que Dios tiene. Yo le dije recién, el domingo que viene arrancamos un discipulado a las 5:30 de la tarde. Y eso va a requerir un esfuerzo. Que vengas 2 horas antes de la reunión y puedas venir con tu Biblia, con tu entusiasmo, con tu lapicera, a aprender más del Señor. Dios te llama y te dice, vení, quiero hacerte un discípulo mío. Levántate, vení. Dios tiene un llamado y debes asumirlo. ¿Qué características tiene un discípulo? No se conforma con lo que recibe, siempre quiere más. No espera que lo alimenten, él busca ser alimentado. Hoy hablábamos con los jóvenes y decíamos, si yo como solamente los miércoles y los domingos, voy a ser un raquítico espiritual. Pero la palabra dice que yo tengo que estar a los pies de Jesús todos los días, buscando de Él, aprendiendo de Él, creciendo de Él. Y la manera que lo puedo hacer es conociendo su palabra, alimentándome de su palabra. Y hablábamos que hay muchos que son anoréxicos espirituales. Les cuesta leer la palabra, estar en la presencia de Dios. La palabra dice, quiero verlos a ustedes fuertes, animados. Y los miércoles y los domingos podemos tomarlo como un suplemento vitamínico para seguir creciendo y seguir fortaleciéndonos. Dios te llama a cumplir un llamado. El discípulo es una persona que va detrás de los objetivos. Dios tiene un llamado y tiene objetivos en tu vida. Algunos están planeando casarse, otros están planeando estudiar alguna carrera, otros cambiar de trabajo. Todos estamos con proyectos y objetivos. Nosotros debiéramos rendir todos esos proyectos, todos esos objetivos delante del Señor, para que en Él sean cumplidos. El discípulo es una persona que va detrás de los objetivos. El discípulo es alguien que sabe que hay mucho más por delante y sigue. Yo me pongo, ustedes dicen ahora, Josué, si ustedes saben la historia porque lo han leído, han visto, van a tener oportunidad de leer todo el libro de Josué, cómo Josué fue conquistando toda la tierra prometida. y tuvo que ser esforzado y tuvo que ser valiente. Hoy nosotros conocemos toda la historia, o ustedes cuando ven la novela de Moisés dicen, ya sé la plaga que va a venir la primera, la segunda. Pero Josué cuando toma la decisión, cuando acepta el llamado de Dios de llevar a ese pueblo a la tierra prometida, Josué no sabía la historia completa. Josué lo único que sabía es que ese pueblo había sido testarudo, que 40 años vagó en el desierto, que tenía que sufrir algunas cuestiones que Moisés tuvo que sufrir porque era un pueblo rebelde y de dura cerviz. Así todo, Josué aceptó el llamado de Dios. Sabía que había algo mucho más importante por delante y siguió hacia adelante. Un discípulo de Jesucristo, un discípulo que ama al Señor, nunca se detiene. Siempre está en movimiento, siempre quiere algo más, siempre quiere aprender algo más, algo nuevo de parte del Señor. Los que son solamente seguidores, quizás diga, ¿seré un discípulo o seré un seguidor? Los seguidores se mantienen estáticos, no avanzan, no crecen. Alguno podría escuchar esa frase, ni fu ni fa, ¿sí? Está ahí, se conforma con lo que tiene. Los discípulos más. Querían más, querían aprender más. Señor, auméntanos la fe. Señor, enséñanos a orar. Señor, ¿qué va a pasar? Señor, ¿quién va a estar? Y a veces se equivocaban. ¿Quién va a estar a tu lado, a tu derecha y a tu izquierda? Pero ellos querían saber. Si vos sos el que está caminando sobre el agua, quiero caminar yo. Ellos siempre estaban. Esa es la actitud y la disposición de un discípulo del Señor. El seguidor es rutinario. No quiere cambios. Quiere estar así, pero el discípulo de Jesucristo es revolucionario, es inquieto. ¿Sí? Ustedes van a identificar rápidamente a un discípulo porque está inquieto, siempre está, quiere transformar todo, es un revolucionario. Alguien, un discípulo de Jesucristo quiere que todos en el trabajo se conviertan, ¿sí? Y está orando ya por el trabajo, quiere que sus compañeros de escuela o de la facultad se conviertan al Señor, quiere que su familia conozca al Señor, que su mamá, que su papá, que sus hermanos, que su esposa conozcan al Señor. Son revolucionarios. Y el Señor quiere eso. Y eso pedía de Josué, que sea un revolucionario. Y que ese pueblo que había sido rebelde, que había hecho vagar 40 años, había vagado 40 años por el desierto, pudiera entrar a la tierra prometida. Amén. El discípulo, aparte de ser esforzado, aparte de aceptar el llamado, tiene que ser valiente. Amén. Tiene que ser valiente. El discípulo que es valiente asume obligaciones. El discípulo que es valiente asume obligaciones y responsabilidades. Josué no solamente le repite tres veces, sé valiente, sé muy valiente, y después le dice, esfuérzate y sé valiente. Porque sabía que la tarea que tenía que llevar adelante no era una tarea fácil y que requería que la suma ese compromiso y también asuma las obligaciones que conlleva. Josué fue un revolucionario y fue un hombre valiente. Y ser valiente no significa no tener miedo nunca. Ah, total, yo voy hacia adelante, no pasa nada. Ser valiente es ser sabio. Ser valiente es a veces dudar, a veces tener circunstancias donde y no sé cómo lo voy a enfrentar. Pero ser un discípulo de Jesús valiente es tomarse de la mano de nuestro Señor Jesús y ir hacia adelante, hacia donde Él nos llamó. ¿Amén? Si ustedes no conocen bien a Josué, Moisés lo manda a Josué y a su amigo Caleb. Lo manda junto a 10 espías a investigar esta tierra prometida. 40 años antes lo manda a investigar, a ver cómo era la tierra. Y vinieron y Josué le dijo, denme el informe de cómo es la tierra. Y todos dijeron, la tierra, todos, los 10 y estos dos, que eran 12, dijeron, la tierra está buenísima, es espectacular, la comida es riquísima, los árboles frutales son gigantes, todo es precioso, hay ríos, hay agua, es maravillosa. Pero hay un problema, hay gigantes. Y los 10 de los 12 dijeron, no vamos a poder conquistar esa tierra. Porque son muy grandes, porque si vamos a pelear no sabemos, estuvimos acá, somos esclavos y no vamos a poder vencer. Pero dos hombres, Josué, discípulo del Señor, y Caleb dijeron una frase que yo la tuve que leer varias veces, porque digo, eran medio cancheros ellos, dijeron, los comemos como pan. ¿Sí? Está expresado así, los vamos a comer como pan. Y los otros dijeron, no, es una locura lo que están diciendo estos dos. Y Dios bendijo la vida de Josué y Caleb. Ningún otro mayor de 20 años pudo entrar a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb. Ni siquiera el mismo Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Y Josué aceptó el desafío. Y Josué no era un loco que iba hacia adelante. Él era valiente, era sabio, era inteligente, porque se había tomado de la mano del Señor. Si vos querés ser inteligente, sabio y conducirte en tu vida con éxito, porque la palabra dice, si haces caso a todo lo que yo diga, todo te saldrá bien. Amén, todo te saldrá bien. Mirá al de al lado y decile, tenés que ser valiente. Al de la derecha. A la derecha, al de la izquierda decile, pero esforzate. No es fácil. Yo les voy a decir una cosa, la vida cristiana es imposible vivirla si el Espíritu Santo no reina en nuestra vida. Es imposible. Y tenés que ser valiente, ¿sí? Y una de estas cosas de ser valiente, tenés que buscar el bienestar de los demás. Un discípulo de Jesucristo, uno lo puede percibir, se da cuenta que este es un discípulo de Jesucristo porque busca el bienestar de los demás. Busca que el otro esté bien, busca que el otro crezca, busca que el otro avance. Cuando le dice, Dios le dice, vas a entrar a la tierra prometida, Josué dijo, buenísimo. Pero le agrega a Dios, y vas a hacer entrar a todo el pueblo. Vas a buscar el bien también para ellos. Así que si vos decís, soy un discípulo de Jesucristo o no lo soy, tenés que hacerle el bien, buscar el bien de los demás. El seguidor, en cambio, busca sus propias necesidades. El otro día lo compartía con ustedes. Jesús le da de comer a 4.000 o 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y todos están ahí comiendo, disfrutando. Y después que terminó de comer, Jesús se quedó con los 12. Y luego Jesús vuelve a predicar y le dice, ustedes me siguen. No le dijo, ustedes son mis discípulos. Ustedes me siguen porque han comido, porque se llenaron la panza, porque comieron muy rico los panes y los peces. Los seguidores solamente se preocupan por sus necesidades. Óreme, ayúdeme, atiéndame. ¿Sí? Son como ovejas. Todos debiéramos ser ovejas, pero también debiéramos ser pastores. Dejarnos pastorear y pastorear la vida de otros. Un discípulo del Señor busca el bienestar. Un seguidor se preocupa solo por sus necesidades. Un seguidor, cuando hace algo por alguien, espera que le remuneren, que le den algo. ¿Sí? Hacen cosas para Dios y dice, algo me tienen que dar, por lo menos las gracias. ¿Sí? A veces ni las gracias me dieron. Y mirá todo lo que hice. Las gracias es para el Señor y todo lo que tenemos y todo lo que poseemos es para Dios, es para Él, somos de Él. Amén. Esa es la diferencia de un discípulo, de un seguidor. Un discípulo que es valiente, sabe que su deber es hacerlo. No se pregunta, ¿tendré que hacer esto para el Señor? Lee la palabra y la pone por obra. Sabe que su deber es hacerlo. Sabe que es su responsabilidad reproducirse en la vida de los demás. Y esto lo tenía muy claro Moisés. Por eso hubo un Josué. Alguien reprodujo su vida en la vida de otros. ¿Sí? Y también con los jóvenes estamos hablando de que tenemos que llevar fruto. Primero hacer crecer el fruto del Espíritu en nuestra vida, pero también tenemos que predicar el Evangelio y que haya otros frutos que son del fruto espiritual. Perdón, no son frutos del Espíritu, sino es fruto del Espíritu. ¿Sí? Y ayer lo explicó muy bien un joven, ¿sí?, que está acá en la congregación y nos dijo que el fruto del Espíritu es como una mandarina, ¿sí? Una mandarina era. Y cada gajo tiene que ver con el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Todo eso es parte del fruto de esa mandarina, ¿sí? Puede ser cualquier fruta, usted piense está bueno para graficarlos. Una mandarina con gajos, las cuales tienen que dar fruto y crecer, y tienen que crecer todas al mismo tiempo. Pero también tenemos que dar fruto y reproducirnos en la vida de otros, interesarnos en la vida de otros. Pero para eso hay que ser valiente, ¿sí? En cambio, los seguidores quieren vivir tranquilos. No. Reproducirse en otros significa que a ese jefe, que mañana lunes, a las 5 de la mañana, 7 de la mañana, tenés que ver, y que vos decís, este es insoportable. Y le tengo que predicar a este, tenés que predicarle. Uy, cuando viene la suegra el domingo a comer a casa, y tenés que amarla, tenés que amarla. Y tenés que predicarla, predicale si no es cristiana. Y si es cristiana, también predicale, por las dudas. Hablale del amor. Que crezca en vos el fruto del Espíritu, pero también compartí el Evangelio. Con tus amigos, en el lugar donde te moves, tenemos que reproducirnos. Y el discípulo de Cristo sabe que es una responsabilidad nuestra reproducirnos. Porque Jesús, antes de irse y decirle a los muchachos, me voy, pero después vuelvo, voy a preparar casa. Mientras tanto, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero al jefe, a toda criatura. A mi suegra, a toda criatura. Y no le dice, predíquenle el Evangelio solamente. Le dejo un tratadito en la puerta, le digo, Dios te bendiga. No, id y haced discípulos. Invertí tiempo, hablale del Señor, amalo, orá por él, hacete una lista de oración. Este se tiene que convertir. Aunque tengas que orar y reprender, este se tiene que convertir. Y Dios va a hacer la obra. Dice, separados de mí, nada podréis hacer. Pero unido a él, todo es posible. Jesús le dijo en una oportunidad a alguien que tenía un espíritu, estaba enfermo, y le dijo, al que cree, todo le es posible. Amén. ¿Lo creen? ¿Cuántos creen? Muy bien, están despiertos. Al que cree, todo le es posible. ¿Dios hizo un milagro esta semana en tu vida? ¿En este tiempo? Amén. Veo manos levantadas porque Dios hace milagros. Así como hizo milagros hace 2000 años, hoy sigue haciendo milagros. ¿Y saben qué? Lo precioso, lo magnífico, es algo que no se puede creer, que Dios hace milagros a través de nosotros. ¿Cómo es esto? No sé. Tiene que ver con la gracia de Dios, con el amor de Dios. Nosotros no hacemos cosas para Dios, sino que dejamos que Dios haga cosas a través de nosotros. Es un milagro. Sos un milagro. Y Dios quiere seguir haciendo milagros y quiere seguir revelándose a la humanidad. Dije que había cuatro características. Una es que debe ser esforzado y aceptar el llamado. La segunda, que tiene que ser valiente y asumir obligaciones. La tercera tiene que ver con obedecer a la palabra. Vamos de vuelta al pasaje en Josué. Le dice, versículo 7, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Cuál es la ley de Jehová? La palabra. Y eso que en ese tiempo no la tenían completita, tenían el antiguo, ¿sí? O parte del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos la palabra completa, la revelación completa. Y le dice, tenés que ser obediente a la palabra y contagiar a otros. Amén. Obediente a la palabra y contagiar a otros, ¿sí? Tenés que conocer la palabra, creerla, vivirla y compartirla con otros, contagiarlos a los demás. Qué bárbaro. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. Tenés que tener la palabra. Tenés que contagiar a otros. Yo voy al trabajo o a la escuela o al lugar donde me manejo y digo, ¿sabes que Dios quiere cambiar tu vida? ¿Y dónde dice eso? Ahí, en el libro negro. No. Dios te ama y dio su vida por vos. ¿Dónde? hay entre Génesis y Apocalipsis? No, tenés que conocer la palabra para poder vivirla. La palabra dice Juan 3:16, el pasaje más conocido de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces vos le predicás con la palabra, conociéndola. Y hoy hablábamos y repetíamos, la palabra es para conocerla, memorizarla, pero meditarla, como le está diciendo el Señor a Josué, es para vivirla, es para ponerla en práctica. Dios te amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quizás vos viniste en esta noche y decís, nunca escuché esto, que Dios me amara tanto. Nunca escuché esto, que hay una tierra prometida, que hay una mejor vida para vivir. Y el Señor te dice que te ama. El Señor te dice que fue tanto su amor que dio a su Hijo para que vos tengas vida eterna. Amén. Quizás sea hoy la noche que digas, yo quiero ser como Josué y cruzar esa tierra prometida. Todo discípulo tiene que ser obediente o debe ser obediente a la palabra de Dios y contagiarla. El discípulo cuando predica, cuando comparte el mensaje, sabe que otros los están escuchando. Sabe que otros dependen de él y de lo que él haga. Porque a veces hablamos y compartimos muchas cosas, pero nuestro testimonio habla más fuerte. Muchas veces compartimos el mensaje de Dios, que Dios te ama, pero nuestro testimonio habla más fuerte. Y cuando decimos que tenemos que ser obedientes a la palabra y contagiar lo que leemos, tiene que ver con nuestra vida integral, con lo que vivimos, con lo que hablamos, con nuestros proyectos y nuestras prioridades. El discípulo sabe que otros dependen de él y de lo que él haga. Josué sabía que todo ese pueblo dependía de una decisión, de que él aceptara el desafío de entrar a la tierra prometida. Y Dios hoy quiere decirte que así como Josué te desafía para que tu familia entre a la tierra prometida. Muchos de los que estamos aquí o algunos quieren que el lugar donde se mueven sean impactados y puedan entrar a la tierra prometida. Y Dios te dice, te estoy llamando a vos. Si no se durmió, pégale un codazo así con amor, decirle, Dios te quiere utilizar a vos. Así con amor, decirle, Dios, al de al lado, Dios te quiere utilizar a vos. ¿Quieres que seas el Josué de esta generación? En la facultad donde te movés, en la escuela donde trabajás, en Petrobras, donde estés, donde Dios te quiera, en la escuela ya los profesores, los que están en la facultad, ¿cuánto hay en la facultad? Dios quiere trastornar la facultad, ¿sí? Dios quiere cambiar eso y quiere que vos lleves a todas esas personas hacia la tierra prometida. Pero eso no va a ocurrir si no hay personas dispuestas, si no hay discípulos como Josué. Pero bueno, ¿saben? Mis compañeros dicen malas palabras, hablan todo el día en doble sentido. Dios los quiere llevar a ellos. Josué sabía que eran terrible el pueblo de Israel. Cada dos pasos se quejaban. ¿Por qué no estamos comiendo lo que comíamos en Egipto? Dios los bendecía, volvían de vuelta ahí, si comiéramos la carne, Dios le mandaba codornices, y teníamos frío, Dios le mandaba frazada, y así estaba todo el viaje. Josué, conociendo cómo era el pueblo, aceptó el desafío. Y Dios te invita a que puedas ser obediente a su palabra y contagiar a los demás, llevarlos hacia la tierra prometida. El seguidor siempre está a la expectativa de lo que otros hacen. Él no es un discípulo, es un seguidor. Entonces está la expectativa. Y si el otro lo hace, yo lo hago. Y si hay algún compañero en la facultad que es cristiano, y yo me sumo y oro por él. No, toma la iniciativa. Dios quiere que seas el que trastorne esta generación con el Evangelio y que puedas predicar el Evangelio en todo lugar. Amén. Hay un eslogan nuevo que tenemos en la iglesia, que es Jesús es el camino, una iglesia que crece. Una iglesia que crece es una iglesia que avanza, una iglesia que no tiene miedo, una iglesia que predica el Evangelio de poder. Y Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, ni en la facultad, ni en la escuela, ni en el trabajo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. ¡Amén! El discípulo hace que las cosas sucedan. Yo estoy esperando que Dios haga algo. No, el discípulo hace que las cosas sucedan. El discípulo ve donde Dios está obrando y se suma y hace que las cosas sucedan. En cambio, el seguidor espera que las cosas pasen. que las cosas ocurran. Y cuando las cosas ocurren, ellos se suman. Pero los verdaderos discípulos, como lo fueron Josué y como fueron los discípulos, ¿qué hicieron los discípulos? Los discípulos tuvieron más fe todavía. No sabían a qué se iban a enfrentar. Les dijo Jesús, dejen las redes y síganme. Inmediatamente, dice el pasaje, porque el evangelista se encargó de dejar claro, inmediatamente dejaron las redes y siguieron a Jesús. Y el llamado en esta noche del Señor para nosotros es que podamos dejar las redes y podamos seguirlo. Esta característica de ser obediente a la palabra de Dios y contagiar a otros tiene que ver también cuando Jesús les dice a los discípulos en esa gran comilona donde estaban todos ahí muertos de hambre porque Jesús había predicado y era la hora, estaba avanzada, y Jesús le dice a los discípulos, denle ustedes de comer, sean protagonistas. Y los discípulos ahí, no importa tanto cómo reaccionaron los discípulos, sino Jesús que le dice, denle ustedes de comer. Y ellos buscaron alternativas, trajeron a un niño que tenía 2 panes y 2 peces, mejor, para que ocurriera el milagro. Ahora, los seguidores no hacen eso, ni se preguntan, ni están con Jesús y se sientan a la mesa. ¡Ey, las canastas por acá! ¿Cuándo van a llegar las canastas de pescado? ¿Las canastas de peces? ¿La canasta de panes? Están a la expectativa, se sientan a la mesa. Los discípulos de Jesucristo sirven en las mesas, toman la iniciativa, hacen que las cosas sucedan. Pero si tan poquito, eso poquito, en las manos de Dios se convirtió en algo extraordinario, tan extraordinario que sobraron 12 cestas llenas, para que sepan los discípulos. Vieron que si creen en mí, aunque sea poco, aunque sea como un grano de mostaza, puedo hacer mucho. Y por último, dijimos que tienen que esforzarse, tienen que ser valientes, tienen que ser obedientes a la palabra y contagiarla, y tienen que tener algo que es muy importante. Un discípulo de Jesucristo tiene que tener fe. Amén. Porque yo me puedo esforzar, yo puedo ser valiente, yo puedo hacer cosas para Dios, pero Dios quiere hacer cosas a través mío. Y la única manera de poder hacerlo es tener fe y dependencia de Él. ¿Sí? Y vamos a ver otro discípulo en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 20, versículo 22 y 24. Muy rápidamente vamos a leer este pasaje, cómo los discípulos del Antiguo Testamento estaban dispuestos a darlo todo por el Señor. Dice Pablo, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo dice, yo me voy a ir a Jerusalén sin saber lo que va a pasar. No sé si me van a apresar, no sé si voy a morir, no sé si me van a encerrar y me van a matar, no sé lo que va a pasar conmigo, pero yo voy a ir porque Dios me mandó, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Donde iba, el Espíritu Santo le decía a Pablo, mirá que no es fácil, mirá que tenés que ser valiente, mirá que vas a pasar situaciones difíciles. ¿Y qué hizo Pablo? Creyó a la palabra de Dios, tuvo fe, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. Un hombre valiente. ¿Tendremos la valentía de Pablo? Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El discípulo de Jesucristo entiende perfectamente que su vida no le pertenece a él. ¿A quién le pertenece la vida de un discípulo? A Dios. Tu vida, mi vida, le pertenecen a Dios. Y Pablo estaba tranquilo, dice, no sé lo que me espera, no sé si voy a vivir, dice, incluso no sé si voy a volver a verlos. Pero mi vida está en el Señor. Mi dependencia está en el Señor. Entiendo perfectamente que mi vida le pertenece al Señor. Él sabe que un día le entregó su vida a Cristo y que si vivimos por Él, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, dice el apóstol Pablo. Y una característica del seguidor, contraria a la del discípulo, es que un seguidor espera que lo reconozcan, le gusta el halago. Cuando no lo reconocen, muchas veces pierde la motivación a seguir sirviendo, a seguir ministrando, ayudando. Quizás lo hace por las fuerzas, quizás lo hace con un entusiasmo que no proviene del Señor. Pero el verdadero discípulo de Jesucristo tiene fe y asume dependencia de Él. Déjame decirte en esta noche, el Espíritu Santo quiere que puedas asumir este compromiso y decir: Señor, quiero ser realmente un discípulo tuyo. Realmente quiero cambiar mi vida. Realmente quiero entrar a esa tierra de bendición. Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Vas a tener que pasar el Jordán. Vas a tener que enfrentar a esos gigantes. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Confía en Dios, porque Él ha vencido al mundo. Y quizás en esta noche digas: hay algunas características de esas que me falta, o me falta desarrollar, pero yo quiero ser como Josué, yo quiero ser como Pablo, yo quiero tener esa fe, esa confianza. Hoy es una noche de decisión, una noche para que le digas: Señor, yo quiero ser un discípulo de Jesucristo. Yo quiero animarte en esta noche a que puedas aceptar este desafío. Y quizá alguno de ustedes, de los que están aquí, diga: la verdad que hace rato que yo no busco al Señor, me siento tan lejos de su presencia. Yo no sé si Dios me va a dar una nueva oportunidad. Yo no sé si este mensaje es para mí. Yo quiero decirte en esta noche que ese mensaje que trae el Espíritu Santo, que golpea tu corazón, es para vos, para que te puedas reconciliar con el Señor. Yo quiero hacer una oración por mi vida y por la vida de ustedes. Que Dios haga de nosotros mejores discípulos. Que Dios haga de nosotros siervos y siervas dependientes de Él. Que dejemos de ser seguidores para convertirnos en discípulos de Jesucristo. Ser como Josué, aún con todo el peso que tengamos en la espalda, la podamos depositar en las manos del Señor. Yo quiero, te invito a que cierres tus ojos, que puedas meditar en esta palabra. Y antes de pasar a compartir el mensaje en esta noche, le declaramos al Señor que no hay lugar más alto, más precioso, más sublime que estar a los pies del Maestro. Y si hoy viniste por primera vez, o hace tiempo estás viniendo y le querés decir al Señor: Señor, yo quiero entregar mi vida. Quizás ya le entregaste tu vida al Señor, pero tenés una necesidad, algo que no te permite disfrutar de esa tierra prometida. Te parece que el Jordán es muy amplio, te parece que el Jordán es imposible, y Dios te quiere decir en esta noche: yo quiero hacer la obra en tu vida. Si vos querés tomar esta decisión, yo te animo a que levantes tu mano. Vamos a orar por tu vida, para que Dios haga el milagro. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios va a hacer el milagro en tu vida. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dile: Señor, quiero ser un discípulo genuino. Quiero entregar mi vida a vos completamente. Dios te bendiga. Quizás alguno de esta noche está necesitando sanidad. Quizás alguno está necesitando sanidad física. Alguien está necesitando sanidad emocional, tiene tristeza, hace mucho que no puede disfrutar del gozo del Señor, y el Señor hoy te llama y te dice: tengo una tierra prometida y voy a abrir el Mar Rojo, voy a abrir el Jordán para que puedas entrar. Si levantaste tu mano, yo te quiero animar a que puedas estar pasando, y a todos los líderes de la iglesia que puedan pasar, vamos a hacer un cordón acá y vamos a estar orando por cada una de las necesidades, por cada una de las decisiones. Si levantaste tu mano, animate, pasá. Dios quiere bendecir tu vida en esta noche. Dios quiere que cruces ese Jordán y no lo hagas solo. Quizás la decisión que estás tomando en esta noche es que otros en tu familia conozcan al Señor y quieres ser parte de eso. Quieres ser protagonista de eso. Dios quiere bendecir tu vida. No hay nada especial en los que están aquí adelante. Solamente la presencia de Dios manifestándose en este lugar. Dios quiere bendecir tu vida. Gloria a Dios. Sí, Señor. Bendito seas, bendito seas. Si Dios querés que hagas un... Si querés que Dios haga un milagro en algún ser querido, es la hora de interceder. Vamos a interceder por tu vida. Un milagro de sanidad, un milagro de restauración en tu matrimonio. Dios lo quiere hacer y lo va a hacer. Gloria a Dios. Dios te bendiga. ¿Puede ser que en esta noche esté la mamá de Maite en medio nuestro? ¿Sí? Si la llamamos, vamos a orar. Maite es una niña que estuvimos intercediendo, orando durante unas semanas porque un perro había mordido su cuerpo y corrió un grave riesgo. Le voy a pedir a los que estaban orando que puedan pasar. Vamos a estar orando por Maite y su mamá. Y Dios hizo un milagro. Le vamos a agradecerle a Dios por lo que Dios sigue haciendo. Dios sigue actuando. Dios es real. Cada vez que clamamos y pedimos a Él, Él responde. Él escucha nuestras oraciones. Así que ahora vamos a interceder por ello. Y vamos a agradecerle a Dios por el milagro en su vida. Adelante. Gloria a Dios, vamos a dar un aplauso a nuestro Señor por lo que Él estuvo haciendo, por lo que hace y por lo que hará. preciosa hija de Dios. Dios la bendijo. Vamos a rodearle, vamos a orar por Maite, vamos a orar por su mamá. Le voy a pedir a Maxi que pueda interceder por esta bebé. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por la sanidad, Señor, que tú has puesto sobre esta niña, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tú has obrado un milagro, Señor. Te damos gracias, Señor, por su mamá, Señor, que hoy ha venido hasta este lugar, Señor, reconociendo, Padre Celestial, que una iglesia ha estado orando, Señor, y ha sido bendecida. Te damos gracias en el nombre de Jesús, la bendecimos, Señor, y nos comprometemos, Señor, a seguir orando por ella, por su vida, por su mamá, por su papá, Señor. La gloria y la honra solo es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, Señor, porque tú te la mereces, Señor, y toda gloria, Señor, toda honra es para ti, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Después de la reunión tienes la oportunidad de saludarla. Dios tiene propósito para tu vida, para tu bebé. Dios te bendiga. No queríamos dejar pasar esta oportunidad de poder ver el milagro de Dios en la vida de esta niña. Corrió un grave riesgo su vida, pero Dios la levantó. Dios lo puede hacer en tu vida también. Así que creámosle y vamos a alabar a este Dios. Vamos a reconocerlo por todo lo que Él es, hace y hará.